¿Cómo definiría usted el nivel y profundidad de su fe? ¿Diría que tiene una fe pequeña o una fe grande o quizás una fe perfecta? En la palabra se nos enseña que nuestra fe debe estar en constante crecimiento. Bienvenido a En Contacto con el Dr. Charles Stanley. En una ocasión los discípulos le dijeron a Jesús, «Auméntanos la fe». Ellos se habían dado cuenta de que, por sus propios medios, les era imposible vivir la vida cristiana. Quizás usted se esté preguntando hoy, ¿cómo puedo aumentar mi fe? A continuación, el Dr. Stanley nos da 6 formas en que Dios le enseña cómo aumentar su fe. Escuchemos. Le pido por favor que me acompañe al capítulo 17 del libro de Lucas. Me gustaría que leyéramos los primeros 6 versículos de este capítulo. Ahora bien, el título del presente mensaje es «¿Cómo aumentar su fe?». Y quisiera entonces que procedamos a leer en Lucas 17, versículos 1 al 6. La Escritura dice lo siguiente. Dijo Jesús a sus discípulos, «Imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a unos de estos pequeños. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale». Y si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviere a ti diciendo, «Me arrepiento, perdónale». Dijeron los apóstoles al Señor, «Auméntanos la fe». Entonces el Señor dijo, «Si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, «Desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería». Y bien, yo creo que un creyente que está en proceso de madurez es aquel cuya fe va en aumento. Por lo tanto, si usted echa un vistazo a su vida y no logra ver que su fe va en aumento, creo que esa es una señal de que hay alguna clase de enfermedad espiritual en esa vida, ya que a pesar de todas las promesas de Dios, su fe no ha experimentado ningún crecimiento. Sin embargo, debería estar en crecimiento, así como usted también debería estar aprendiendo más y más acerca de nuestro Señor, ya que es necesario que esté más y más consciente de lo que Él lleva a cabo en su vida. Ahora bien, hay algunas formas bastante específicas que nos pueden ayudar a usted y a mí a aumentar nuestra fe. Pero antes, permítame preguntarle esto. ¿Cómo diría usted que es su fe? ¿Diría que se trata de una fe pequeña, de una fe grande, o acaso la llamaría una fe perfecta? Pues déjeme decirle que entre una fe pequeña y una gran fe hay una distancia mayor que entre una gran fe y una fe perfecta. Y es que una fe pequeña dice, «Yo sé que él puede, pero no estoy seguro si lo hará». Una gran fe dice, «Estoy seguro que lo hará», mientras que una fe perfecta dice, «Es como si ya lo hubiera hecho». La mayoría de nosotros se encuentra en conflicto con la fe pequeña, por lo cual, vea lo que decimos, «Espero que el Señor lo haga, yo sé que puede hacerlo, pero no estoy seguro si hará lo que le he pedido». Sin embargo, déjeme decirle que nuestra utilidad depende de nuestra fe. Nuestro amor depende de nuestra fe. Nuestra obediencia a Él depende de nuestra fe. Y nuestro servicio al Señor también depende de nuestra fe. Así que, si usted escudriña su vida cristiana, verá que no puede prescindir de la fe. Más bien debe interpretarla siempre a la luz de lo que cree que Jesucristo lleva a cabo en su vida, o lo que es capaz de hacer por medio de usted, en usted y a favor de usted. Por lo tanto, quisiera preguntarle una vez más lo siguiente. ¿Cómo estimaría usted que es su fe? ¿Diría que es una fe pequeña, la cual le cuesta trabajo aceptar, se siente hostigado por las dudas, las frustraciones y el temor, ¿o acaso puede decir que cada día intenta adoptar una actitud firme en el Señor Jesucristo? Y aunque a veces anda a tientas y cae, como ocurre con todos nosotros, cree que en su mayor parte vive una vida de confianza en Él. Pues bien, yo creo que en este pasaje de la Escritura podemos hallar dos cosas que esencialmente constituyen la motivación para aumentar nuestra fe, y quisiera que examinemos el pasaje para ver lo que ocurre. Por lo tanto, hay muchas motivaciones que usted y yo deberíamos tener y que deberían impulsarnos a decir, «Señor, aumenta nuestra fe». Es por esa razón que quisiera que nos ocupemos de las seis formas, según veo yo, en que Dios nos enseña que podemos aumentar nuestra fe. Pues bien, para empezar, si usted quiere aumentar su fe, lo primero que tiene que hacer es empezar a leer la palabra de Dios. Y usted dirá, espere un momento, eso es demasiado sencillo, mejor pasemos a la siguiente. No, si pasamos a la siguiente sin ocuparnos de la primera, más vale que se olvide de las otras cinco. Escuche por favor lo que dice en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Recuerdo cuando era niño y cómo crecí leyendo acerca de todos estos personajes del Antiguo Testamento, los cuales me fascinaban. También recuerdo cómo me preguntaba si Dios alguna vez haría cosas semejantes a esas en mi propia vida. Y ahora, al mirar hacia atrás y echar un vistazo a todos estos años, comienzo a darme cuenta de cuántas veces, por ejemplo, he tenido que enfrentarme a algunas experiencias en mi vida como la del Mar Rojo, en las cuales no podía pasar más allá hasta que Dios intervino para abrirme paso. Y cuántas veces he estado también delante del muro de Jericó, sabiendo que para mí no había forma de derribar esa barrera hasta que Dios intervino para tirarla abajo. Y asimismo, cuántas veces me ha tenido que proteger Dios mientras estaba en el foso de los leones, muriendo de miedo. Y cuántas veces he tirado la red y he tenido que sacarla totalmente vacía, confiando en que el Señor la llenaría luego. Pues bien, veamos lo que quisiera que usted entienda. Cuando usted y yo nos enfrentamos a ciertas dificultades, pesares o situaciones en nuestra vida, para los cuales no tenemos ninguna respuesta, ¿qué suele hacer usted? Pues acude de nuevo a la palabra de Dios, a la lectura de las Escrituras. ¿Y qué sucede entonces? Procede a poner en acción el proceso pensante de Dios en su propia mente, es decir, comienza a pensar de la misma forma que Dios piensa y también a relacionar su situación con la de algún personaje en algún lugar de la Biblia, que hubiera tenido una experiencia similar a la que usted enfrenta hoy. Lo que necesitará hacer a continuación es descubrir cómo respondió o actuó Dios y cómo ayudó a esas personas a salir de esa situación, la cual es similar a la suya. Ahora bien, la fe viene por el oír y también por leer la palabra de Dios. Esa es la razón por la que debemos decirles a nuestros hijos, sumérjanse en las Escrituras, léanlas todos los días y hagan que la palabra de Dios quede inculcada con firmeza en su mente. Escuchen a papá y a mamá. Mire, usted insta a sus hijos a hacer sus deberes escolares y a leer toda clase de cosas inservibles que les asignan, aunque sé que algunos de ustedes han ido a los centros de enseñanza y se han quejado con respecto a la suciedad que sus hijos tienen que leer y estudiar. Pues yo me pregunto, si somos así de firmes para animarlos a leer la palabra de Dios, la cual les enseñará las dos cosas en la vida que ninguna escuela o centro educativo les enseñará jamás. Una de ellas es cómo triunfar en la vida, y la otra es cómo tener un matrimonio feliz. Y si usted quiere que su fe aumente, sumérjase en este libro y comience a relacionarse con la forma en que Dios actúa en las vidas de ciertos hombres como José, Daniel, David o como Oseas. Veamos cuál es la segunda forma por la cual usted y yo podemos aumentar nuestra fe. Fíjese en lo que Jesús les dijo a sus discípulos y en lo que ellos le respondieron. Deben tratar bien a su hermano, les dijo, tienen que ser clementes con él. Y entonces le dijeron, Señor, auméntanos la fe. ¿Y qué dice en Lucas 17:6? Dice así. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. En segundo lugar, tome la fe que ya tiene y haga uso de ella. Cada uno de nosotros tiene fe. Dios nos ha dotado a todos de fe. Nuestra fe, tal como dice aquí, puede ser como un grano de mostaza. Pero también dice que uno puede usar una fe que es del tamaño de un grano de mostaza. Ahora bien, la razón por la que Jesús usó el ejemplo de este árbol en particular se debe a que sus raíces poseen un fundamento excepcional y sería muy difícil poder arrancarlo. Por lo tanto, dice que si usted tiene esa clase de fe, que puede ser incluso como un grano de mostaza, el cual es casi invisible a simple vista, le bastaría con solo hablar y las cosas empezarían a moverse de su lugar. Y si usted quiere que Dios lo use más, ¿qué debe hacer? Debe comenzar a hacer uso de su fe una vez más donde sea menos que un grano de mostaza. Y bien, la siguiente prueba a la que Dios lo someterá es a la de la obediencia. Veamos el caso del apóstol Pedro. Pedro hizo uso de su fe cuando el Señor le dijo, «Tira esa red al mar». Pero mire lo que dijo antes, «Toda la noche hemos estado trabajando, sin embargo lo haré». Dudó acerca de la palabra del Señor. En otra ocasión, saltó al agua y empezó a caminar sobre ella dirigiéndose a Jesús y luego se hundió. Cayó de nuevo. Y después, cuando estaba junto al fuego, y Jesús necesitaba más que en ningún otro momento la compañía de un amigo, ¿qué hizo? Lo negó. De principio a fin en la vida de Pedro, ¿qué lo vemos hacer? Lo vemos apartarse de la fe y caer de bruces una y otra vez. Pero después llegó el día de Pentecostés y el Espíritu de Dios vino sobre Pedro. Y al poner su fe en el poder de Dios que había en su ser, entonces fue capaz de ponerse en pie y predicar ante el Sanedrín y ante aquella gente de su época, los cuales se burlaron de él, lo enviaron a la cárcel, lo golpearon y le hicieron toda clase de cosas. Después dijo, «Este mismo Jesús a quien ustedes crucificaron ha hecho posible, gracias a su poder, que este hombre se haya puesto en pie». Algo había ocurrido. ¿Y qué hizo Pedro? Echó mano de su fe. Y yo quisiera decirle que usted también hará uso de su fe y también caerá de bruces, pero es gracias al fracaso que podemos seguir avanzando hacia la meta. ¿Y cuál es esa meta? Nuestra meta es que nuestra fe aumente. Ahora bien, un cuarto aspecto en todo esto son las pruebas que Dios permite que afrontemos. Ahora bien, si usted lo recuerda, dijimos que la prueba es con el propósito de aprobarnos, no de desaprobarnos. Así es. Las pruebas, las aflicciones, las dificultades, los pesares, las lágrimas y las cosas que ni usted ni yo nos podemos explicar, todo eso lo permite Dios en nuestra vida con el fin de ayudarnos a salir adelante y que así nuestra fe pueda ser aprobada y fortalecida. ¿Para qué? Para que seamos más útiles a los demás. Mire, yo sé que las pruebas y las aflicciones son parte de la preparación que viene de Dios. Y escuche, porque cuando el Señor lo pone en el valle, ya ha dispuesto la mayor de las emociones aguardándole en la cumbre de la montaña. Y si al pasar por el valle pone su confianza en Dios, el Señor le dará su bendición. Pero si usted evade las pruebas, cuando se dé cuenta, se hallará en los niveles inferiores luchando con su fe. Como ve, una de las razones por las cuales tantos creyentes andan abatidos en la vida cristiana es porque siguen vagando por ahí en sus propias fuerzas. No obstante, Dios quiere que la vida cristiana esté llena de emoción y gozo, porque sabe que si usted y yo empezamos a confiar en Él, entonces podrá transformar nuestras vidas y asimismo las vidas de las personas que están a nuestro alrededor. Veamos el paso siguiente mediante el cual la fe de una persona puede aumentar. Una cuarta manera para nosotros de aumentar nuestra fe es mediante el testimonio de otra persona por la vida que viven, por las palabras de su boca y por las cosas que Dios hará en sus vidas. Probablemente, uno de los dos hombres en la historia cuya vida ha originado más fe que todas las demás personas que hayan vivido alguna vez, y también impulsado con mayor fuerza la fe de otros por medio de su relato de su vida, es George Mueller. Las escuelas que inició sin pedirle a nadie un solo centavo, sino confiando siempre en el Señor, las historias de cómo Dios proveyó para sus necesidades y las ofrendas que recibió es algo que definitivamente va más allá de nuestra imaginación. Y luego tenemos a Hudson Taylor, misionero al interior de la China, el cual fue un formidable hombre de Dios. Sus luchas, sus angustias, sus valles, sus derrotas, sus fracasos, y un pequeño párrafo de una carta que le escribió a su hermana, no solo cambiaron su vida y la de muchas personas, sino también la mía. No me cabe ninguna duda de que Dios utilizó todo eso, y además algo que describe lo que Él hizo en su vida para transformar mi propia vida. Yo creo que Dios quiere hacer algo formidable en la vida de sus hijos, y solo espera que nosotros le creamos. No espera que surja de repente algún poder sobrenatural, sino que espera que usted y yo creamos en él para liberar su poder. Y lo liberará si estamos dispuestos a someternos a sus caminos y a hacer que nuestra fe aumente. Pero pasemos ahora al quinto aspecto. Este quinto aspecto es aquel que la mayoría de la gente propone inicialmente, y se trata de la oración. Resulta que mucha gente dice, nada más ore y Dios aumentará su fe. Sin embargo, sin tomar en cuenta los primeros cuatro aspectos que acabo de mencionar anteriormente, eso no sucederá nunca. Mire, yo no creo que su fe pueda aumentar sin la oración, la cual consta de dos aspectos. No se trata solo de decir, Señor, dame fe, sino que debe haber tanto oración como meditación. Yo solía escuchar a la gente hablar acerca de orar atravesando barreras, y entonces me preguntaba qué clase de oración sería esa. Porque usted no tiene que atravesar ninguna cosa mientras ora, ya que Dios está en todo lugar. Pero entonces empecé a darme cuenta de lo que ocurría. A veces, cuando usted y yo nos arrodillamos para orar, Satanás coloca una barrera. Usted no sabe qué es, ni la puede identificar, ni ver, ni tocar. Lo único que sabe es que trata de orar y que el techo es lo más lejos que su oración puede llegar. Pero si continúa orando, ¿sabe lo que hará? Sus oraciones penetrarán la barrera satánica que él ha puesto entre usted y Dios, y entonces vencerá. Su oración atravesará la barrera. Y vea lo que ocurrirá cuando eso pase varias veces. Su fe aumentará. Otro aspecto en todo esto es que cuando usted y yo empezamos a orar y Dios contesta nuestra oración, ¿qué puede aumentar más la fe que las respuestas a la oración? Y Dios hará lo que ha prometido hacer. ¿Qué dice en su palabra? No tienes lo que deseas porque no pides. Y usted y yo podríamos añadir algo a eso, porque no crees. ¿Por qué usted no tiene lo que desea? Porque no cree. ¿Y cómo puede ver si no cree? No pedirá. Y si no pide, no recibirá. Nosotros nos preguntamos por qué Dios no hace algo formidable en nuestras vidas, pues porque no estamos dispuestos a orar y a pedirle que lo haga. La sexta forma de que su fe aumente es ser obediente a Dios. Ahora fíjese en lo siguiente. No hay manera de que nuestra fe vaya en aumento si vivimos en desobediencia deliberada y conocida ante Dios. El pecado debilita la fe. El pecado destruye la fe. El pecado diluye la fe. ¿Cuántas veces se ha puesto usted de rodillas para orar mientras está lidiando con una necesidad tremenda? Y cuando se dispone a orar, ¿qué sucede? Mi ilustración favorita de siempre. Hay algo que no deja de aparecer ahí, que sigue saliendo a la luz en su vida, alguna pequeña nube de algo que no debería estar ahí. ¿Y qué ocurre? Se distrae tanto, dejándose llevar por eso, que no puede hablar con Dios. Y entonces su fe le dice, no funcionará. ¿Crees que Dios contestará tu oración mientras vives en pecado? ¿Crees que el Señor responderá a tu oración? No puede confiar en ti. El pecado desintegrará por completo su fe. La fe es la mayor posesión que usted y yo podemos tener sin contar con la presencia misma del Señor Jesucristo. Y la fe y el amor van juntos, así como la fe y la obediencia. Si usted confía en el Señor, le obedecerá. Y si le obedece es porque confía en Él. Por lo tanto, la fe y la obediencia están encerradas en el mismo envoltorio. Si su fe está sumida en una lucha, si su fe es tan pequeña que apenas puede medirla, y si quiere que Dios haga algo en cuanto a su fe, lo primero que debe hacer es decir, Señor, ¿qué hay en mi vida que no debería estar ahí? ¿Hay algo en mi vida en este momento que debiera abandonar? Escuche, Dios lo ama, mora en su ser, ha planeado su vida y tiene un plan magnífico para ella. Además, ha perdonado sus pecados miles y miles de veces. Ha escrito su nombre en el libro de la vida del Cordero, y la Biblia da testimonio por todos lados de que lo ama. Por tanto, Él quiere lo mejor para usted, y ha dado prueba de eso. Ahora bien, todo lo que espera que usted y yo hagamos es que adoptemos una actitud de obediencia a su palabra por medio de estos 6 pasos. Y Dios se manifestará por medio de su persona de tal manera que en pocos meses y a partir de este momento la gente ni siquiera sabrá quién es usted y dirá, ¡por Dios! ¿Qué ha pasado contigo? Y lo único que podrá responder será, tan solo procedí a hacer lo que debía haber hecho desde el principio, es decir, creer sencillamente en el Señor Jesucristo. Pues yo le insto hoy a que le crea a Dios, que le obedezca, que confíe en Él y que vea lo que es capaz de hacer. Gracias por escuchar En Contacto con el Dr. Charles Stanley. Si usted desea adquirir el mensaje completo de hoy, ¿cómo aumentar su fe? Llámenos al 1-800-303-0033 o si prefiere, escríbanos a En Contacto, P.O. Box 48900, Atlanta, Georgia 30362. Para vivir la vida cristiana es absolutamente indispensable confiar en el Señor. Sin embargo, con frecuencia queremos tener respuestas a nuestras preguntas antes de poner en práctica nuestra fe. El Dr. Stanley, mediante la serie de audio La senda de la fe, enseña que lo que demuestra nuestra absoluta confianza en el Creador es ir más allá de nuestras propias fuerzas y dar un paso de fe. Para adquirir esta serie o el mensaje completo de hoy, escríbanos a En Contacto, P.O. Box 48900, Atlanta, Georgia 30362 o llámenos al 1-800-303-0033. ¿Sabía que nuestra revista En Contacto es gratis? Si aún no la está recibiendo, le insto a que la solicite al escribir o llamar y se la enviaremos mensualmente. Si prefiere, puede visitar encontacto.org y suscribirse en línea. Nuevamente, nuestra dirección es encontacto.org. En Efesios 6, el apóstol Pablo nos describe la armadura del cristiano y pone un énfasis especial en su escudo. Le invito a que nos sintonice mañana y descubra por qué es tan importante el escudo de la fe. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia 30362.